Hoy, 1 de abril, se abre en todo el mundo una agenda necesaria y urgente. Comienza el mes de la concientización sobre la agresión sexual. Esta es una campaña que nació hace décadas con un objetivo claro: sacar de la oscuridad un delito que se alimenta precisamente del silencio y de la vergüenza de quienes lo padecen. A nivel internacional, el símbolo es el lazo turquesa. Es un color que nos invita a reflexionar sobre la prevención, pero sobre todo sobre la respuesta social que damos cuando alguien se anima a contar su historia. El lema de este año, En el mundo, nos habla de construir comunidades seguras, donde el consentimiento no sea una opción, sino la base de cualquier vínculo. Pero, ¿qué pasa hoy en la Argentina? Acá este abril nos encuentra en un momento de muchísima incertidumbre. Estamos viendo cómo se desarman estructuras, cómo se desfinancian programas que antes eran una referencia y cómo las políticas de género y diversidad parecen estar en un segundo o tercer plano. Es una realidad que no podemos ignorar. Cuando el Estado se retira o se debilita, las personas que sufren violencia quedan en una situación de mayor vulnerabilidad. Por eso, este mes en nuestro país tiene un significado distinto. Hoy, concientizar no es solo repartir un folleto, es reforzar la red humana. Si las instituciones fallan o nos generan desconfianza, lo que nos queda es la comunidad. Nos quedan personas que saben escuchar sin juzgar, porque la agresión sexual no entiende de crisis económicas ni de cambios de gobierno. Sigue ocurriendo y sigue lastimando. Este mes vamos a insistir con conceptos básicos que parecen olvidados: que el consentimiento debe ser libre y entusiasta. Si no hay un sí, claro, es un no, y ese no se puede decir en cualquier momento. Que la ropa, el horario o el lugar jamás justificarán una agresión, y que la culpa nunca, bajo ninguna circunstancia, es de la víctima. Sabemos que el panorama está difícil, que las respuestas oficiales hoy son una incógnita y que la desconfianza es grande. Pero justamente por esto, este abril el compromiso es con el de al lado. Si el sistema nos da la espalda, que nos encuentre unides, informades y decidides a no callar más. Durante todo este mes, en este programa, el micrófono va a estar abierto para visibilizar lo que otros quieren ocultar. Porque el silencio es el mejor cómplice de la agresión y nosotros elegimos la palabra. Te creemos, te escuchamos y te acompañamos.